Hugo González, ¿cómo estás? Mariano, Andrea, Celeste y Paola te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien? Buen día. Buenos días. Bien, buen día. Bueno, Hugo, finalmente el 30 de abril va a ser un día de paro y movilización. Bueno, el Frente Sindical también integrado por camioneros, por Pablo Moyano, Sergio Palazzo, bueno, y varios gremios más se van a unir y también se suma a este paro del próximo 30 de abril SUTEBA, ¿es así? Sí, las dos CTA estamos convocando también. En el caso nuestro, nosotros formamos parte de la CTA de los trabajadores, por lo tanto estamos también llevando adelante la medida de fuerza. Bien, ¿cuál es específicamente el reclamo en este sentido, Hugo? El reclamo que estamos llevando adelante, bueno, primero es por trabajo, en contra de todas estas políticas económicas que están afectando terriblemente al sector de trabajador a trabajadora, no del asalariado, para de alguna manera decir basta un ajuste que nos está, la verdad, está afectando cada día, están perdiendo cada vez más puestos de trabajo, los salarios se deprimen cada vez más por el proceso inflacionario, tenemos el fantasma todavía ahí dando vuelta de una ley de flexibilización laboral como quisieron encarar el año pasado. Digo, la verdad que estamos hoy en una situación muy compleja en la cual las organizaciones tenemos que dar una respuesta en unidad y con el conjunto de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, ¿no? Entonces, esto es concretamente la convocatoria. ¿Qué opinión te merecen, Hugo, este paquete de medidas económicas que anunció el gobierno? Y algunos hemos estado viendo que realmente no, o sea, la opinión es que la realidad no se va a modificar, la verdad. Digo, no estamos en una situación muy muy compleja como país, nos han puesto, la verdad, en esta situación de endeudamiento con el fondo, de todas las políticas de achique que estamos teniendo, están llevando cada vez más a una situación más profunda y muy difícil de salir. Digo, y estas medidas tenderán a resolver algo, no creo. Tenderán a son más va una acción de campaña, sí, creo que es eso. Tiene que ver con eso, digo, no con la necesidad de realizar un cambio profundo o de realizar una medida profunda para solucionar el problema de la gente. Digo, tiene que ver más con eso. Hugo, ¿y cómo crees que va a tomar la comunidad educativa que ustedes se sumen también al paro este que tiene que ver, bueno, con otra cosa que no es específicamente su paritaria, la cual sí ya, bueno, fue cerrada? Y la comunidad está en la misma situación que nosotros. Digo, nosotros pertenecemos al mundo del trabajo, pertenecemos a la clase trabajadora y estamos todos atravesando, digo, esta realidad. Digo, ese día vamos a estar juntos, familia y docente, y trabajador y trabajadora docente, vamos a estar luchando. Digo, la verdad que creo que es entendible. Creo que este es un paro que inclusive la ciudadanía lo está buscando, esta acción la estaba pidiendo, porque la verdad creo que es solo ver las últimas movilizaciones que hemos hecho de conjunto con otros sectores, como son cada vez más masivas. Y yo creo que está claro que el sector del trabajo, sus organizaciones y el conjunto de trabajadores y trabajadoras tenemos que dar una respuesta, y en la calle también, y creo que eso se estaba esperando, y bueno, la medida va a estar. Bien, con movilización también, Hugo, ustedes van a acompañar. Se está viendo, sí, las modalidades, nosotros tenemos que ver también. Ahora esta semana va a haber reuniones para determinar las características que va a tener. Está claro que lo que tenemos es un paro activo. Esta ha sido la forma que se le dio, así que veremos qué modalidad va a tomar. Hugo, muchísimas gracias. Bueno, y estaremos ahí más cerca de la fecha también acompañando. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, la verdad es que esperemos que realmente se pueda salir de esta situación. Hasta luego. Hasta luego.